Buen día a la audiencia del informativo Farco. El día de ayer, 30 de septiembre, un día después del cumpleaños de Mafalda, falleció su creador, Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino. Considerado uno de los mejores humoristas gráficos argentinos, premiado y traducido alrededor del mundo. Es que sí, a mí la realidad me angustia mucho, entonces supongo que uno por el lado del humor trata de más o menos sobrellevar la vida, ¿verdad? Que un poco supongo que también la función que cumple el humor respecto de los lectores. La anterior entrevista, realizada en el programa español A Fondo, del año 1977, Quino contaba con una inmensa timidez, parte de lo que muestra su obra, la agudeza de la crítica social y la universalidad de sus temas, que no pierden vigencia. No sé, yo prefiero que mis cosas, digamos, sean temas permanentes. Por eso que, no sé, siempre mis temas son de un señor detrás de un escritorio y un señor bajito delante, esa relación entre poderosos y débiles, eso me gusta mucho. Y claro, hay que hablar de Mafalda, la niña que le preguntaba al policía si el palo que tenía era para guardar ideas, o a su madre atareada en las tareas del hogar, si alguna vez había pensado en qué haría cuando fuera feliz, que escuchaba a los Beatles y que se preocupaba por la guerra de Vietnam en ese entonces, que podría haber sido la de Irak o Afganistán, o cualquier otra. Vamos, leyendo los periódicos no me sorprende tanto, porque las cosas que critica Mafalda y lo que pasa hoy en el mundo es lo mismo. Estuvo 10 años con Mafalda, cuando decidió dejarla y dedicarse a contar la realidad de otra manera. Abrir conciencia sí, porque las cartas que uno recibe de lectores, tanta gente agradece que uno le haya hecho notar cosas que claro. Como me sucede a mí con tantos escritores que uno lee y dice, esto yo lo sabía, pero no me había dado cuenta. Muy recomendables son sus páginas humorísticas, en las que siempre criticó al poder y analizó certeramente a la sociedad. De un señor que tenía un secreto y vivía, no sabía a quién contárselo. Eso si uno no escribe el texto, claro, ¿dónde está el secreto? ¿Cómo se hace para...? Sí, claro. Y al final claro. Se lo cuenta a un árbol... Y el aire que pasa por el árbol lo lleva al pueblo, el secreto, pero como el ser humano, el lenguaje de las plantas y de los animales no le da ninguna importancia. Seguro. Se pierde. Se ahí pierde y nadie se entera del secreto de este señor. Y él se queda muy tranquilo porque ya, bueno, sabe que su secreto anda por ahí dando vueltas. Desde Mendoza, tierra de Quino, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera.